Salto para hablar con Luis Mendieta. Luis, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, Luis, hace un tiempo hablamos contigo sobre la realidad de lo que se vive justamente en Chapicuí, en Salto, pero hoy queremos hablar contigo por una actividad muy solidaria que estás llevando adelante con la recolección de juguetes para los niños que están junto a sus mamás recluidas en Salto. Contanos cómo es esta iniciativa. Sí, tal cual como tú dices, y hace, creo que aproximadamente 15 o 20 días estuvimos en contacto con ustedes, y gracias de nuevamente, agradecerles para en aquel entonces comentarles sobre la realidad así que atravesamos, digo, yo en lo personal y mi familia en Chapicuí por la falta de trabajo. Y bueno, dejo de que eso no sea obstáculo de poder sumar. Nosotros ya hace tiempo que tenemos esa iniciativa con mi familia, digo, no, pero somos nosotros, no tenemos el apoyo de ninguna empresa ni nada, digo, quiero dejar en claro que lo hacemos en familia, conseguir a veces donaciones de juguetes, a veces donaciones de harina, de tipo de cosas así, y hemos ya llevado para el Día del Niño a la cárcel acá de la Casona, que viene a ser la cárcel de mujeres, en la cual hoy hay una cantidad importante de niños. No sé exactamente la cifra de niños que hay, pero sé que hay bastantes niños hoy en día, porque justo ayer tuvimos de vuelta una recolección que habíamos ya pedido hacía 20 días, un mes, que habíamos empezado a juntar juguetes, y ayer yo traje, y bueno, gracias a Dios, conversando con una de las funcionarias de ahí, me decía que hay cantidades de niños, y bueno, sí, es más o menos por ahí. Sí, nosotros ya hace tiempo que colaboramos de esa manera, a lo mismo que con algún refugio, a veces cuando tenemos ropa que conseguimos, digo, nunca tiramos nada, siempre tratamos de sumar un granito de arena, más allá de las dificultades personales que tenemos como familia del día a día. Sabemos que siempre hay alguien de que puede estar necesitando un poquito más que nosotros, o que nuestro granito de arena le va a servir a alguien. Así, eso es nuestro despertar de día a día en familia. Luis, ¿y qué te llevó a justamente tener esta iniciativa con estos niños que están ahí con sus mamás? Es porque, sinceramente, que nos, en lo personal, con mi esposa venimos de una crianza y una niñez complicada. Sabemos bien lo que es el sacrificio, lo que es la necesidad, la conocemos, lo que es el ámbito de la necesidad, de la falta de comida muchas veces, y las necesidades de toda índole. Así que partimos de esa base, de saber lo que es el sacrificio, lo que es la necesidad, y sin mirar pelo ni marca, siempre estamos latentes a poder sumar y dar una mano a quien más lo necesita. Y lo más allá de que nosotros no tenemos nada, no nos sobra nada, yo en lo personal no tengo un trabajo estable, no tengo un trabajo, en definitiva, no tengo un sueldo fijo, no tengo nada, vivimos de la lucha al día a día, como les dije, pero así mismo sabemos que no es obstáculo el poder darle una mano, digo, en lo que se pueda. Por eso que a veces recurrimos a pedir donaciones, porque si yo tuviese un trabajo estable quizás, o tuviese un sueldo, capaz que ni molestaría en pedir nada, saldría de mi bolsillo o del bolsillo nuestro, eso sería lo de menos, pero es más o menos por ahí, digo, tenemos esa iniciativa porque sabemos de lo que es. ¿Y cómo puede hacer, Luis, la gente que está escuchando, por ejemplo, para dar una mano en estas acciones que está llevando adelante? Nosotros ahora tenemos pensado, hablé con un subdirector ayer, que estuve ayer cuando llevamos lo que habíamos conseguido, y hablé con un subdirector y quedamos en que para Reyes estoy organizando para poder llevar, a ver si podemos conseguir donaciones de harina, de huevo, de dulce de leche, cosas que se puedan fabricar una torta, porque acá hay una panadería acá en el establecimiento. Entonces las mujeres pueden conseguir hacer una torta, y bueno, después refrescos, globos y cosas así. En estos días vamos a empezar ya con la recolección de ese tipo de materiales para poder llevar para Reyes, para el 6 de enero. Pero el que esté escuchando y tenga ganas de dar una mano, mi número es 098-223-404, y si están a la distancia, nosotros estamos a 500 kilómetros, pero eso no sería obstáculo, porque en una encomienda a nombre mío o a nombre de mi esposa, nosotros levantamos en Salto, acá en la terminal de Salto, o mismo en la ruta ahí donde yo vivo, en Chapicuí. Eso no sería problema ninguno. Repetí, Luis, el teléfono. 098-223-404. Bien. Luis, y en lo personal, vos y tu familia, ¿qué sienten cuando hacen este tipo de cosas? Ah, nosotros, sinceramente, nos sentimos totalmente satisfechos en como humano, así como ser humano. Yo pienso hoy en día que el mundo está como está porque creo que entre ser humanos se perdió la empatía por el otro. Digo, yo soy criado ahí, nacido y criado en Montevideo, y recuerdo que en aquel entonces, cuando era niño, vimos entre vecinos, existía una hermandad, eran hermanos, un vecino era hermano del otro vecino, se precisaba tal cosa y sabías que contabas con el hermano, con el vecino al lado. Hoy en día es como que vos pedirle un favor a un vecino ya tenés que pagarlo, ¿me entendés? Ya nadie más te hace un favor, ya, o sea, se perdió la empatía, por eso que sentimos nosotros, no con todo, digo, en todo el mundo en general, pero digo, básicamente hoy en día está todo muy cambiado, entonces cada vez que nosotros hacemos ese tipo de gestiones o tenemos esos gestos así, sentimos que yo en lo personal siento que sigo siendo el mismo, que no perdí los principios ni me olvidé de dónde vengo y que soy de la vieja escuela, digamos, y bueno, y no lo pienso cambiar, seguiré siendo así, digo, por más que no tengamos nada, porque muchas veces se nos dificulta el día a día a nosotros mismos, pero bueno, así mismo tratamos de siempre sumar a quienes más lo necesiten, digo, sea en un hospital, sea en un refugio, sea en una cárcel, donde más se necesite, nosotros siempre vamos a estar y de la manera que podamos, siempre vamos a estar presentes. Luis, ¿y has tenido el apoyo de la gente, de algunas autoridades oficiales, has tenido o no? No, para ese tipo de cosas no, he tenido sí apoyo de amigos y cercanos que fueron quienes nos donaron los juguetes y ropita de niño y todo, que fue lo que llevamos ayer. Digo, la otra ocasión que fue que hicimos para el Día del Niño también fueron apoyos de gente cercana. Digo, institucionalmente no tenemos el apoyo de nadie, digo, no contamos con el apoyo de una empresa, no contamos con apoyo de nadie, porque esto, digo, es algo que lo que nace de nuestros corazones, de mi familia, y bueno, yo lo publico en Facebook o publico en las redes, y sabemos hoy en día el potencial que tienen las redes sociales, sabemos que hoy uno publica algo y a los 10 minutos ya lo sabe todo el Uruguay. Entonces siento que si yo pongo una publicación de esa índole, pidiendo donaciones de tal y tal tipo para tal y tal causa, y lo subo a Facebook, yo sé que en cuestión de media hora lo voy a ver cantidad de gente. Entonces, si no nace de tu corazón decirme o mandarme un mensaje, che, ¿cómo puedo ayudarte? Tomá tal cosa, tomá... Es porque no tenés intención. Entonces, tampoco se puede obligar a nadie, porque nadie tiene obligaciones. Somos conscientes de que nadie tiene obligación con nadie. Y bueno, por eso que a veces cuando no surgen donaciones de empresas o de algún privado o algo por el estilo, contamos con el apoyo de nuestros amigos, que tenemos algunos amigos, un par acá en Salto que son fundamentales, siempre están ahí al pie del cañón para este tipo de causas. Bueno, Luis, te agradecemos por haber estado junto a nosotros, vamos arriba con esa iniciativa que es fundamental y estaremos en contacto en una nueva oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad de difundirlo, de hacerlo público. La verdad que es un gran gesto de ustedes, que a la distancia, como están, estén presentes. La verdad que para nosotros es una gran ayuda y estamos en contacto. En cuanto podamos seguir mandándole algún tipo de material, le vamos a mandar algún tipo de material para que vean de que las cosas llegan al lugar, de que llegan a su destino y que no es ninguna cosa rara, que son con el ímpetu de sumar un granito de arena. Un abrazo y felicidades. Muchas gracias y felicidades para ustedes y sus familias. Que pasen bien. Muchas gracias. Un abrazo, Luis.